よかったね。 まあね。 ¿Cuántos años tienes y cuándo los cumple? Un momentito, porque yo me voy a... Ay, ¿qué es eso? ¿Me va a dejar de nuevo, mami? Tengo 44 y nací el 24 de diciembre. Así que es una fecha un poco. Sabéis, el 24 de diciembre, ¿no? Es el día de Nochebuena. Entonces, bueno, pues una fecha un poquito especial, para lo bueno y para lo malo, porque nadie se acuerda nunca del de cumpleaños. ¿Por qué? Porque está todo el mundo celebrando la Nochebuena, que es como más importante. No, no, en realidad no, en realidad para mí no, pero para los demás. ¿Quién no da? No te falla que te ves mal. No, no, no. Felicidades adelantadas. Muchas gracias. Siguiente. Yo me lo voy a hacer mejor. Felicidades adelantadas. Felicidades. Ah, que no puedo menos. Que salen todo. También todo que te agarre de dos. ¿Qué pedo que me quito? Muchísimas. Méteme ya la cámara en la cabeza. ¿Qué pedo que te agarre? Venga. No, te mandaré a Cristian. ¿A qué? No me preocupes. ¿Qué le tengo que demostrar? Sonríe. Tierno. ¿Qué de la cara, no? ¿Qué de la cara? Juan, un momentito. Juan. ¿Tienes hermano? ¿Tu hermano? Tengo hermano. Sí. Tengo un hermano. Que es un poco más chico que yo. 3 años más chico que yo. Así que es una cosa como muy, muy común, ¿no? Tener, ser dos niños. Caco, yo soy 4. Yo tengo 3 años. Ya, Mbappé. Soy especial. Cuando quieras. ¿Tienes hijos? Sí. Tengo una niña que tiene 13 años. Es un poquito entonces más chica que vosotros, ¿entiendes? ¿Vosotros de algún... ¿No? ¿Vosotros tenéis también 13 años? No. No. Depende del médico. Yo tengo 13. 13 mucho. Yo tengo 12. 12. 12, como que en verdad tienes 12. ¿Tienes tengo 12? 12 y en septiembre cumplo 13. O sea que tienes 12. Yo 15. Yo mismo. 15, o sea que... Por eso la queréis mayores, fíjate. Te dije yo, creo que tienen 14. O sea, yo que tenéis 14. Qué guay, ¿no? Te quiero. Puedo poner un poco más de emoción. Que no sé. ¿Qué dices? Pero diga, yo sé, con alegría. ¿El qué? Es que lo leí como vamos, como si estuviéramos. Lo leí yo. Lo leí yo. Si yo no me he enterado, ¿cuándo es la pregunta? No. Ah, vale. No sé. Sí, que. ¿Tiene algo? ¿Con qué edad empezaste? Ya ven. Pero si no has dicho nada. A ver, ¿con qué edad empecé qué? No, ¿con qué edad comenzó a gustarte lo que haces? Uf, no sé si me gusta todavía. Pues, no sé, yo creo que desde más o menos con vuestra edad tenía como una cierta inquietud por los problemas medioambientales. Yo creo que sobre todo porque había disfrutado mucho del campo, de la naturaleza, había ido en verano a campamentos, entonces eso despertó en mí ese interés. Pero luego he dudado mucho, porque al final terminé haciendo física, dudé entre hacer biología y física, y bueno, no sé, más o menos a vuestra edad. ¿Vosotros sabéis lo que queréis? Milicado. Yo sí. ¿Y lo que os gusta? Pues sí, no. O sea, es complicado, ¿no? Sí, de una. ¿No? A ver, si sí sé lo que quiero ser. Pero... Yo soy tope de Siria. No sé. A ver, ¿tú qué? No sé, pastelero. Ah, ¿pasteles? Pastelero. Pastelero. Ah, a ver, le gratis. ¿Y tú lo haces?

Me pica la garganta. Bebe agua. Creo que sí, creo que se la pidió Cristian para el tercer bloque. Habla ahora con Maki cuando venga. Se recomendaría, pero vale, no se prohíbe, sin embargo, vale, por aquí dice nuestra compañera. Por aquí dice Vesta que estaría en contra de que se prohibiera el uso del automóvil, ¿no? Porque tú también, ¿cómo te llamas? Tierra. Pero sin embargo, que yo use el automóvil, ¿me afecta solo a mí o afecta también a los demás? A los demás también, porque es como. ¿Cómo afecta a los demás? ¿Cómo se te ocurre? Negativamente, ¿cómo afecta a los demás? Por el mismo. Cambio climático. Por el mismo que tiene el coche, ¿no? Entonces, ¿yo tengo derecho? ¿A mí se me tiene que permitir emitir todo el humo que yo quiera? No. ¿A mí se me tiene que permitir emitir todo el humo que yo quiera? No, ¿verdad? Por eso yo creo que lo mejor hay que limitar, ¿no? Pero como te hace también Vesma, dando opciones de transporte público. Vamos a comenzar el tercer bloque. Creo que en el tercer bloque habíamos quedado en que Cristian iba a tomar las fotos. Sí, mira. Creo que la cámara está descargada. ¿Pregunta para qué? Que está descargada. A ver. Dice, hello. Por aquí hay una pregunta que dice... Vale, esto. ¿Qué es el clima? ¡Ostras! ¿Qué es el clima? ¿Dónde nosotros vivimos? Pues el clima... Las precipitaciones. No, la temperatura que hace, ¿no? Sí. El clima se define a través de diferentes variables. Dos las está diciendo Vesma. Pues la temperatura, las precipitaciones... Pero yo os pregunto una cosa que seguro que os lo han enseñado ya. ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo y el clima? El tiempo... El tiempo meteorológico, me refiero. El tiempo es en un lugar y una hora concreta. Exactamente. El clima es en un lugar, pero no en nada concreto. Exactamente. El clima tú lo puedes definir para un lugar concreto, aunque no sé. Bueno, sí, incluso un lugar no muy grande. Pero es verdad que el clima, para tú definir el clima de una zona, necesitas evaluar cómo la temperatura y la lluvia y el viento se comportan durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Y ver un poco cuál es el estado medio de esas variables, ¿no? ¿Qué temperatura media hace en verano o en invierno? O que, porque si yo te digo mañana va a llover, ¿estoy definiendo el clima? No hace frío, ¿no? ¿Estoy definiendo el clima de este sitio? No. Te tendría que decir, pues yo qué sé, pues el verano va a tener un... va a ser caluroso y seco, ahí ya estoy hablando del clima. Exactamente. Veo que lo tenéis muy controlado. Mira, más o menos te he respondido. Vale. La partida macho no juega. Ese trozo pero, de la pero, serie. Ya lo sé. No, si no me hubiera cogido. ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? Vesma, porfa, tienes ahora un montón de rato para cogerla. Pásasela a Lucía. Son cosas importantes. Pónsela a Lucía. Lucía, a mí me gustaría que simplemente repitiese esa pregunta que le has hecho a Cristina para que la recoja en la grabadora. ¿Vale? Aunque ya ha contestado y tal, pero me gustaría que la... ¿Vale? ¿Te importa lo que diga? Que porque estos temas no se tratan en los colegios y en los institutos. Perfecto. Tu respuesta la tenemos ya grabada, gracias. Toma, Juan. Pásasela a Cristian. Vesma, no me vaciles que te pego. Mira, por aquí. ¿Podemos darla? Ya. ¿Cómo y con qué usamos el agua? Perdón. ¿Cómo y con qué usamos el agua? ¿Cómo y con qué? Con todo. Giselle, esa la has hecho tú, ¿no? Esa la has hecho tú. ¿No? Katie. Katie, ¿tú has hecho esa...? ¿Cómo y con qué usamos el agua? Querías decir tú. Pues... yo creo que el agua es un bien vital, ¿no? Para todos. Necesitamos un poco para vivir, ¿no? ¿Cómo has hecho eso? Lo que pasa es que luego usamos el agua para muchas cosas. Más allá de cumplir nuestras necesidades vitales. Ah, sí, lo ¿cuándo usáis agua vosotros? Para beber. Para beber, ¿qué es ahora? Para beber, para no. Exactamente. Los alimentos que comemos, se producen usando agua. Hombre, me echamos un poquito. En general para vivir, ¿no? En general para vivir, no, incluso toda la ropa que llevamos, todo para poder la lavar. Exactamente. Podemos ir. Yo me estoy mirando. Me encanta que me estoy llamando por mi nombre. Ya no se mordió. El 70% de todo, la tierra es agua. Soy como nosotros. De la sí. Somos agua, básicamente. Así que. Espera, Juan. Espérate que venga. Que está mucha gente fuera. Es un abuso, ¿no? A lo mejor también consumimos a veces más agua de la que necesaria. Yo, por ejemplo, también lo hago mucho. Sin embargo, el uso, para tu tranquilidad, te digo que el uso doméstico del agua es. En fin, la parte que del agua que usamos en nuestras casas es muy pequeñita, por ejemplo, en relación a la que se usa para la agricultura, para cultivar los alimentos. Si comes fresas, probablemente estés consumiendo más. Yo como fruta. El otro día trajimos, ¿qué trajimos el otro día? ¿Cómo era la fresa? Contale la fresa que trajimos, Juan. La fresa. ¿Te acordáis de cómo eran las fresas que trajimos el otro día? Eran del campo. Contásela a Cristina. A ver, ¿cómo eran? A ver. ¿Del campo? Del campo, eran así rojitas. Eran ecológicas. Eran chiquititas. ¿Cómo grandes? Eran grandes. Estuvimos hablando de que no tenían... No, ¿y cómo estaban ricas? No tenían pesticidas, tenían hormigas, ¿verdad? Encontramos hormigas. Pero las hormigas son muy importantes, como todos los insectos. Porque la primera vez venían con un montón de cosas. Exacto. Venga, la última pregunta. Después de eso me voy a salvar. Mira, es una cosa, ¿cómo? Dísela en castellano y se la dices en árabe también. Y la tenemos. ¡Ay! Por favor. ¿Vale? Sí. ¿Árabe? Hostia. Que lo tengan a ver lo todo. ¿Cómo? Sí. Se llama. Creo la tierra. La tierra. La tierra. ¿Cómo? Sí. La ¿cómo se creó la tierra? Sí. El impacto. Y la última. Pero sí, Cristina. Es la última, os diré que no me la sé. No, es que, a ver, depende de tu religión. Esperad un momentito. Ah, muy bien. Le hemos pedido que si la puede también preguntar en árabe. Claro. Si quiere hacerlo, por favor. Venga, por favor. Kifes, tade, kifes, tade, كيفاش اختار القوس؟ Qué bonito suena. Pues la verdad, yo quiero salir al patio. No vamos sé. A espera un momento. Primero hubo una explosión. Espera un momento que terminemos. A partir de no sé, de materia que se liberó en una explosión en el universo, ¿no? En el espacio. No, y poco a poco esa materia, bueno, imagino que se fue por la fuerza de la gravedad, se fue acumulando. No. ¿Y cómo se creó el universo? ¿Y de dónde salió la explosión? De un volcán. Claro, en el espacio. ¿Eso de cómo se creó el universo? No sé si se sabe. No se sabe. Depende. Porque hay de dónde se creó. Pero no se sabe la verdad. No lo sé, algún profesor físico, pero la verdad no me lo sé. Oh, no, planeta la creó Dios, el que la creó y esas cosas, pero yo creo más en lo físico, ¿sabes? Es como... En la naturaleza, ¿no? Bueno, pues los procesos físicos. En la energía, ¿no? ¿Me ayudáis? Ah, ah. Estamos a de ¿cómo estamos de tiempo? Son y 13. Y 13. Pues había hasta qué hora es. Hasta y media, no está tiempo, ¿no? ¿Le queréis contar a Cristina qué es esto? Tengo una foto al cuadro. ¿O tiene pinta de un juego? Es un juego. A ver, ¿cómo funciona? Mira, ¿dónde está la tarjeta? No, y depende del número que te salga, tienes que mover las casillas. Sí. Y si te sale alguna de estas bromas, tienes que ver una carta de pruebas, de eventos o de roles. ¿Y habéis jugado ya? No, primera que hemos jugado. Poquito, pero es una mejoría, ¿no? Una mini prueba. De los eventos, de qué le pasa a cada rol. ¿Qué roles hay? ¿Te acuerdas? Roles de... Los personajes que tenemos. ¿Cuáles eran? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de los roles? No me acuerdo. ¿Quién no te acuerdas de que había ciudadanía, no sé qué? Ya está. ¿Quién se acuerda? ¿Quién te acuerdas de los roles? Que no me acuerdo. Sí, mira, yo me ya está apagada o qué? No sé. La mía se apaga el display. Ya la he apagado. Ah, vale, perfecto. Y esta... Ni idea. Es